La convocatoria a ustedes es para anunciar que la nueva edición del Festival de Domi Folclore se va a empezar a hacer en el Club Racing. Ayer hemos logrado un acuerdo con la gente de, con la comisión directiva de, del club, un acuerdo como queríamos nosotros a largo plazo, por 5 años. Bueno, y el evento se va a desarrollar obviamente todo acá en las instalaciones, peña folclórica, los distintos artistas o espectáculos de folclore y obviamente el Festival de Doma. Como bien les decía recién, es un contrato a largo plazo, realmente estamos muy gustosos, es un lugar muy, muy lindo, ya hicimos una vez este festival acá con muchísimo éxito, las instalaciones son excelentes, así que bueno, lo único que me resta a mí es agradecer la predisposición de Coco y de Popa para haber llegado con esta negociación a un buen fin. Antes que nada quiero agradecer la predisposición que encontré en la gente de Racing, especialmente del señor Paramio, con el cual llevamos a cabo las negociaciones y después a la comisión directiva. Bueno, esperamos este año tratar de tener por lo menos el mismo éxito que hemos tenido el año pasado. Ya muchísimas gracias por la presencia de los periodistas y por la difusión que hacen del festival. Y bueno, estamos a disposición si quieren hacer alguna pregunta. Consideramos de que este festival está tomando una trascendencia nacional y bueno, y estamos poniendo todo el esfuerzo junto con el Club Ferro y ahora con el Club Racing.